Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cerca de 1.000 escolares de entre 4 meses y 15 años disfrutan ya de las escuelas de verano Summer School Bilingües El Saliente, un recurso que ofrece la entidad desde hace más de una década para la conciliación de la vida laboral y familiar. Cuentan con aula matinal y comedor y un sinfín de actividades para hacer más divertido el verano a los peques. En nuestro programa de radio vamos a visitar hoy dos de ellas, la de la UAL y la de Padre Manjón en Benadux. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Más actividades deportivas y talleres temáticos todos los viernes. Son algunas de las novedades de las escuelas de verano bilingües El Saliente, que arrancaron a finales de junio en la provincia de Almería. Hoy nos colamos en dos de ellas para ver cómo lo están pasando los más pequeños, qué opinan sus papás y sus mamás y cómo van los talleres y actividades. Empezamos en la Universidad de Almería. Nos encontramos en la Escuela de Verano de la Universidad de Almería, que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Estamos recibiendo a los primeros papás y mamás que dejan ya a sus pequeños en esta jornada del mes de julio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Yo me llamo Antonio. ¿Y has dejado a? A mi hija, que se llama Bianca. ¿Bianca qué edad tiene? Va a hacer 5 años en septiembre. ¿Y es su primera escuela de verano, Antonio? Sí, es su primera escuela. ¿Y qué tal? Es pronto para hacer una valoración, pero bueno, ¿cómo están siendo estos primeros días? Bueno, pues lleva 2 días, pero el primer día vino muy nerviosa, le da vergüenza, pero vamos, ahora dice que está muy contenta y que le gusta mucho. ¿Y por qué dice que le gusta? ¿Ha destacado alguna actividad en concreto o los amiguitos? O ¿qué es lo que te ha destacado Bianca? Pues me ha dicho que sale al parque, que hace excursiones, que va al pabellón, que juega con actividades en las que son deportivas, no sé qué, que ven películas y hacen concursos. Y no sé, así es lo poco que me ha contado por ahora. ¿Por qué te decidiste por la escuela de verano de la UAL? Pues la verdad es que no es que me decidiera, fue que yo tenía a mi hija aquí en La Cañada, en el colegio, y fue la escuela de verano que me ofrecieron y no lo dudé y probé. Al no conocer ninguna, pues lo probé. Y la verdad es que por el día de hoy estoy contento. Bueno, pues que siga bien la experiencia. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo. Vamos ahora con otra de las mamás. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, me llamo María del Mar. María del Mar, ¿tú tienes aquí a? A mi hijo Javier y a mi hija María del Mar. O sea, doblete. Doble. ¿Es la primera vez también para ellos, como en el caso de Antonio, o no repiten? No, es la primera vez para ellos. ¿Qué edades tienen ellos? Pues Javier tiene 9 y María del Mar tiene 4. ¿Y qué tal de momento la experiencia? Pues por parte de los dos, muy bien. Me cuentan que se lo pasan muy bien por todas las actividades que hacen, que están organizadas. ¿Y qué actividades son las que más les gustan? Pues el deporte al niño sobre todo, bueno, y también que van a una sala de ordenadores, vamos a un de informática. ¿Por qué te decidiste por la escuela de verano de la UAL que gestiona El Saliente? Pues me pilla cerca, próxima a mi trabajo. Por comodidad un poco, por también, comodidad. Operatividad, como ha dicho Antonio, ¿no? Sí, por comodidad sobre todo, es la que más cerca y en mi empresa, donde yo trabajo. Y las referencias además son buenas, son muchos años gestionando escuelas de verano. Sí, por supuesto. Organizan muchas escuelas de verano y tienen ya mucha experiencia en llevarla. Pues María del Mar, lo mismo que le he dicho a Antonio, que vaya bien. Muchísimas gracias. Con nosotros también otra de las mamás que ha dejado ya su peque aquí en la Escuela de Verano que gestiona El Saliente de la Universidad de Almería. Hola, ¿cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿qué tal la experiencia con El Saliente? Por mi parte, perfecta. Desde luego, llevamos con ellos toda la guardería y ahora tengo la oportunidad de que vuelva a pasar la Escuela de Verano y no lo duda, o sea, la he puesto con ellos. Sí, son, vamos, las profesoras que tienen me gustan mucho, la forma de enseñar y el lugar. O sea, la Universidad de Almería, de luego, tiene un espacio idóneo para eso. ¿Qué edad tiene tu peque? Tiene 4. ¿Y se llama? Alexa. Alexa, ¿y Alexa qué te cuenta? ¿Le gusta estar aquí? Hombre, le gusta estar aquí. Tiene sus problemas con el comedor, como todos, pero le gusta mucho estar y pasar, vamos, el rato que tiene para estar con niños, porque hoy en día es bastante difícil encontrar niños por el barrio, y entonces por lo menos aquí sabemos que el ratito de juego lo lleva. ¿Y qué actividades dice Alexa que le gustan más? Pues, tienen ordenador, gimnasio, juegos, recortan, pegan, todo. O sea, yo creo que es que le gusta todo. Todo lo que sea estar con niños y jugando, te entretiene. Y Mari Carmen, me decías que has elegido El Saliente nuevamente porque ya les conoces, son muchos años, una trayectoria muy dilatada. He gestionado tanto escuelas infantiles como escuelas de verano y te gusta su forma de, su metodología, ¿no?, de enseñar. Sí, me gusta y sobre todo que me da mucha seguridad. La oportunidad que he tenido 3 años con ellos toda la guardería, siempre que ha habido un problema han respondido bien, o sea, no, nunca me he sentido que no estaba apoyada, que no me acompañaban, y me gusta mucho la forma que tienen de llevar a los niños. Estupendo, que vaya bien el verano con Alexa. Muchas gracias, eso espero. Gracias. Francisco es otro de los papás que también tiene aquí en la Escuela de Verano de la UAL a su hija. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Poquito tiempo, pero es la primera vez y una experiencia de momento buena, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Los 3 días que llevan están bastante contentos. Sobre todo por las actividades que hasta ahora parece que realizan. ¿Qué actividades se realizan? ¿Qué es lo que más destaca a tu hija de estas actividades de la Escuela de Verano de la UAL? Sobre todo los juegos, las películas, la participación, el manejo de ordenadores. Eso es lo que más destaca. ¿Por qué elegiste esta Escuela de Verano? Por la recomendación de una amiga. Pues esperemos que vaya bien. Está contigo tu hija, María. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, te lo acabo de decir yo, María, ¿no? Sí. ¿Y qué edad tienes? 9 años. ¿Qué tal, María, la experiencia de momento? Aunque es prontito, pero bueno. Muy bien. ¿Has hecho amigos ya? Sí. ¿Y qué es lo que más te está gustando? Cuando vamos a la sala de ordenadores. ¿Por qué les gustará tanto los ordenadores a los peques hoy en día? ¿Por qué? Porque podemos ver vídeos, podemos jugar y todo eso. ¿Y las actividades en la calle, al aire libre, deportivas, te gustan? Sí. ¿Cómo se llaman tus amiguitos o amiguitas, los primeros que hayas hecho? Ainhoa, José... Es que tampoco me sé muchos nombres. ¿Y la escuela, cómo ha ido? ¿Bien? Sí. Estupendo, pues muchísimas gracias, que vaya bien el verano, María. Gracias. Gracias. Tenemos más peques aquí con nosotros. Hola, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿tú qué edad tienes? 9 años. Igual que María, que acabamos de entrevistarla. ¿Y qué tal en la Escuela de Verano? ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Pues porque me lo paso bien. ¿Qué es lo que más te gusta? El pabellón. Bueno, por lo menos hay uno que no me ha dicho los ordenadores, porque todos hasta ahora ordenadores. ¿El pabellón por qué es lo que más te gusta? Porque es para hacer deporte. Deporte, ¿no? Eso que no falta. ¿Y dentro del deporte qué es lo que más te gusta? El fútbol. ¿Cómo no? Llevas además la camiseta, ¿no?, de la selección. Sí, ¿y cómo se presenta el verano? ¿Cómo ha ido el curso? Bien. ¿Lo has aprobado todo? Sí. Bueno, ¿es la primera vez que estás aquí en la Escuela de Verano de la universidad? Sí. ¿Y estás contento con la experiencia? Sí. ¿Has hecho amiguitos? Sí. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Y tú cómo te llamas? José Manuel. José Manuel, ¿tú qué edad tienes? 9 años. 9 años. Hoy es la edad de los 9, ¿no? Hemos elegido a todos niños de 9. ¿El qué, perdona? Hay otro con 8 años. Bueno, ¿y a ti te gusta también mucho el deporte, como él? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? El fútbol. Y bueno, te iba a preguntar de qué equipo eres, pero salta a la vista, ¿no? Dilo tú al micrófono. El Real Madrid. ¿Es el mejor o no? Sí. Anda, ¿tú eres de Real Madrid también? ¿De cuál eres tú? Del Barcelona. Yo soy del Atleti, así que estamos los 3 representados. Bueno, estupendo. Pues cuéntame, de momento, aparte del deporte, ¿qué es lo que más te está gustando? Pues lo más importante después de la familia, el Real Madrid. Bueno, que pases buen verano tú también, ¿vale? Sí, gracias. Gracias a ti, guapísimo. Hasta luego. Con nosotros una de las monitoras que está con los peques. Y tú también quieres hablar con nosotros. Venga, vamos a saludarte. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, ¿tú qué edad tienes? 9 años. Vaya ojitos bonitos tienes, ¿no? Gracias. Gracias a ti por participar en el programa. ¿Te está gustando la escuela de verano? Sí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. ¿Qué es lo que más te está gustando? Informática. Otro que dice que la informática. ¿Por qué? ¿Te gustan mucho los ordenadores? Sí. ¿Y el deporte te gusta? Sí. ¿También has hecho amiguitos ya? ¿Qué? ¿Has hecho amigos ya? Sí. Cuéntame, ¿cómo se llaman? Antonio, José, no... Juan Manuel, y ya está. Bueno, pues que vaya muy bien el verano, Álvaro. Gracias. A ti, hasta luego. Y saludamos, como decía, una de las monitoras, de las profesoras que está aquí en la Escuela de Verano de la UAL. Hola, ¿cómo te llamas? Irene. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, activado. Acabáis de arrancar, es prontito, pero sí que podemos hacer ya un balance estos primeros días. Ya se han pasado los nervios iniciales, las carillas de no saber dónde estaban, un poco desubicado. Me imagino que ya están más contentos y además lo hemos escuchado, ¿no? Sí, ya te vas sabiendo los nombres de los niños, más o menos los ubicas y está todo un poquito más controlado que el primer día. ¿Cómo los ves a los peques? Pues yo los veo muy felices en el verano, ¿no? La ilusión de jugar, de... Es una escuela, pero no viene a dar clases, viene a pasártelo bien y aprender de otra manera. Así que yo los veo muy emocionados, la verdad. ¿Qué es lo que les vas a enseñar tú? ¿Qué actividades tienes tú? Bueno, yo soy el pollito, como decía cuando era pequeña. Yo estoy en todos sitios, entonces pues digamos que lo ayudo, ¿no? Cuando tienen que ir al baño o lo que sea, y luego en el aula matinal, pues un poco la creatividad, lo que ellos quieran y que ellos vayan manejando un poco la situación. Les doy también la oportunidad de que ellos decidan. Apoyo, básicamente. ¿Y es la primera vez que estás en una escuela de verano del Saliente, gestionada por el Saliente? Sí, es el primer año. ¿Qué tal la experiencia? Pues bien, menos impactante de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Pensabas que iba a ser duro, me imagino, por los niños, por el verano? Claro, yo cuando me dijeron que el papel era de apoyo, pues dije, madre mía, todas las clases a la vez para mí era como un poquillo agobiado, pero muy bien, muy bien. Los niños son un encanto y al final te los ganas. ¿Y están todos con la informática perdidos? Hombre, claro, si es que estamos en el mundo de la informática, es la mejor asignatura de todas. Pues muchísimas gracias, Irene. Nada, vosotros. Hasta luego. Y terminamos con la directora de la Escuela de Verano Summer School de la Universidad de Almería, Isabel Fernández Munzón. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Clara. Estamos hablando con los pequeños, con las seños y bueno, la informática ha triunfado. Sí, la verdad que es un taller que ya llevamos muchos años llevándolo a cabo porque es lo que más les gusta a los niños. Es verdad que ellos se mueven en las nuevas tecnologías día a día. Como pez en el agua. Vaya, muchas veces hasta tenemos que aprender nosotros de ellos, pero que les encanta. Es un taller que de hecho todos los días dicen, señor, hoy tenemos otra vez taller de informática, que queremos estar con los compañeros. Y la verdad que están allí, se lo pasan genial. La aula está muy bien preparada, adaptada para ellos. Y el hecho de que cada niño disfrute de su ordenador con su ratón, su teclado, a ellos les da mucha autonomía a la hora de manejarlo y es algo que les divierte y se lo pasa muy bien. ¿Y qué más hacen aquí en la Escuela de Verano de la Universidad? Pues tenemos un gran abanico de talleres, por supuesto en todos ellos, sin olvidar lo que es la inmersión lingüística, porque es algo que nosotros fomentamos mucho en esta escuela de verano, el inglés. Tenemos el taller de música y baile, que les encanta para prepararse su coreografía de final de Summer School. Tenemos lo que es el taller de cine, tenemos taller de informática, como ha dicho, el taller de juegos deportivos, taller de cross de orientación y de psicomotricidad infantil. Todos los viernes vamos a hacer lo que es un día especial. Este viernes en concreto, pues toca lo que es el Día de la Naturaleza, vamos a visitar el huerto ecológico de aquí de la universidad, donde ellos van a aprender a plantar una plantita cada niño, la van a regar y van a cuidar, por lo menos enseñarle al cuidado de la naturaleza. Otro viernes trabajamos el Día del Circo, otro día el Día de la Música, así cada viernes pues hacemos como algo especial. Pero con toda la gran variedad de talleres que tenemos, los niños se lo divierten, se lo pasan genial. De hecho, muchos empezaron en junio diciendo, voy a empezar, voy a probar y si veo que me gusta, contrato ya julio, y todos los que han probado junio, de hecho todos ya quieren reservas para julio porque les ha gustado mucho la experiencia. Además también hay salidas al exterior que no faltan nunca en las escuelas de verano del Saliente. Sí, efectivamente tenemos lo que son dos salidas previstas, una con los de Summer School, que son niños de 3 a 9 años, donde vamos a ir a las cuevas de Sorba el día 14 de julio, y luego tenemos al parque acuático Mario Park con los niños de 10 a 15 años de Summer Camp, donde vamos a que se diviertan allí jugando en el agua y que se lo pasen genial. Qué bien se lo pasan, ¿eh? Se lo pasan súper bien. Para ellos, el hecho de que haya terminado el colegio y estén en una escuela de verano no significa que hayan seguido con la misma rutina como todo el curso escolar. Esto es diversión para ellos, pasárselo bien, estar con sus amigos de verano y al mismo tiempo pues tienen piscina, tienen excursión, tienen lo que es todos los talleres que hacemos día a día. Para ellos esto es divertido, es todo muy lúdico. Hacer nuevas amistades, que es muy importante en estas edades. Sí, la verdad que hay niños que muchos padres lo han traído, de hecho, a la escuela de verano, no por necesidad de ellos, por su situación laboral, sino para que los niños aprendan a relacionarse con otros compañeros diferentes a los del colegio, bien por timidez de los niños, porque aprendan lo que es a relacionarse con otros niños que no son de su entorno diario. Y vemos además edades muy diferentes, muy pequeñitos y más mayores, como decías. Sí, efectivamente es que tenemos niños desde los 3 años hasta los 15 años, entonces tenemos una gran variedad pues, de niños que tienen, hay uno de hecho que no tiene todavía ni los 3 añitos porque los cumple ahora, y pero bueno, no hay problema porque gracias al aulario y a las instalaciones con las que contamos, pues tenemos lo que es a los niños agrupados por su edad y la verdad que están muy bien ordenados, o sea que no hay ningún problema a la hora de trabajar con ellos, los diferentes talleres los adaptamos según la edad de los niños. ¿Y aproximadamente de cuántos alumnos estamos hablando aquí en la UAL? Pues aproximadamente sobre unos 250 niños, más o menos, los que hay hasta el momento inscritos. Sí, es verdad que en la segunda quincena de julio se suelen apuntar luego algunos niños más, pero ahora mismo vamos en torno a unos 250 niños. Eso te iba a preguntar, si nos está escuchando algún papá, alguna mamá que a última hora necesita pues apuntar a su peque, a la escuela de verano hay posibilidad, hay plazas, ¿cómo va el tema? Sí, ellos, al que papá, mamá que le pueda interesar, que nos llame por teléfono, nos puede contactar a través de la página web del Saliente o llamando al 950-620-606 de la oficina del Saliente, y ellos ya lo derivan conmigo para que yo pueda lo que es explicarle o atenderle en un momento que, y ya les digo por el precio y le informo de las plazas que hay disponibles y no hay ningún problema. Al que le interese nos puede llamar sin ningún problema. Feliz verano, Isabel. Muchas gracias, Clara, igualmente. Nos vamos ahora a otro punto de la provincia, a Benadux, donde el Saliente gestiona con la colaboración de Diputación y el Ayuntamiento de la localidad la Escuela de Verano. Recordarles que en total el Saliente gestiona 10 Summer School, escuelas de verano bilingües en Huércal de Almería, con Clara, Campoamor y Buenavista, Viator, Pechina, Los Gallardos, Zurgena, Albox, Ludoteca de Albox, UAL y Padre Manjón en Benadux, y atiende a cerca de 1.000 escolares. Otra de las escuelas de verano que gestiona la entidad del Saliente, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, es Padre Manjón en Benadús. Con nosotros una de las profesoras, Gracia. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está yendo la experiencia? Pues la verdad que muy bien. Este es mi segundo año trabajando con ellos y muy gratificante. Lo pasamos muy bien tanto los niños como las monitoras y acabamos de empezar todavía, pero bueno, bastante bien la verdad. Hoy corre un poquito de brisa, pero ha estado haciendo un calor espantoso. ¿Cómo lo habéis soportado? Pues lo llevamos como podemos, vamos corriendo de un lado para otro, escondiéndonos del sol, pero bueno, lo llevamos bien. ¿Qué actividades llevan a cabo los pequeños aquí en Padre Manjón? Pues tenemos de talleres de cocina, talleres deportivos, de creatividad, de trabajo de las emociones, poniéndole cortos sobre trocitos de emociones diferentes. También vamos a hacer juegos acuáticos, vamos a ir a piscina. Que no falte la diversión, ¿no? Que no falte, ¿no? Ya que están aquí los pobres en verano, que no falten, que disfruten. Sí, se lo pasan muy bien, si luego quieren repetir. Sí, se lo pasan bien ellos y nosotros también, la verdad. ¿Qué es lo que más les gusta a Graci? Pues, vamos, mi experiencia del año pasado, lo que más le gusta es el agua, normal con este calor, y los juegos, pues cuando están al aire libre con la pelota y todo, esto es lo que más le gusta, la verdad. También intentamos trabajar un poquito el inglés, ya que somos bilingües, y nada, todo en general. Que vaya muy bien, vamos a preguntarles muchas a ellos, gracias. A ti. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo María. María, a ti te vi yo el año pasado, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Otra vez por aquí, no? Sí. Tú eres ya de las veteranas. Sí. ¿Te lo pasas bien en la escuela de verano? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, María? El juego de agua y jugar al fútbol. ¿Por qué te gusta tanto jugar al fútbol? No sé, me gusta mucho desde hace tiempo. Y eso que hace calor, ¿no? Sí, hace mucha calor. A pesar de eso, ¿te gusta sudar la camiseta? Sí. ¿Y este año has hecho nuevas amiguitas? Sí. Cuéntame, ¿cómo se llaman? Daniela, Marisa y ya está. Atrás, las conozco desde hace tiempo. ¿Y el curso cómo ha ido? Muy bien. Sí. Bueno, gracias por participar también en el programa. De nada. Hasta luego. A ver, ¿quién va a hablar conmigo ahora? ¿Cómo te llamas tú? Atenea. Atenea, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ha ido el curso? Muy bien. ¿Lo has aprobado todo con nota? ¿Sí? ¿Y otra vez en la escuela de verano o es tu primera vez? Cuéntame. No, otra vez. Ya llevo... Bueno, ya he venido muchos años. ¿Te gusta venir a la escuela de verano? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque hacemos juegos y lo que más me gusta es los juegos de agua y también jugar al matao, así. ¿Y de amiguitas? ¿Has hecho nuevas amiguitas? ¿Cómo vas este verano? Sí, Daniela, como ha dicho mi prima María, y la otra María. Que está también por aquí y ahora la vamos a saludar porque vaya bien el verano. Gracias. Hola, María, ven. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 11. ¿Y tú cómo te lo pasas en la escuela de verano? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta son los juegos acuáticos y el baloncesto. Los juegos acuáticos es indiscutible con el calor, ¿verdad? ¿Y el curso cómo ha ido? Muy bien, he aprobado todo. Pues enhorabuena. Y ahora unas merecidas vacaciones después de la escuela de verano, ¿no? Sí. Aquí tampoco se sufre tanto, ¿no? Lo pasáis muy bien y os divertís muchísimo. Sí, nos divertimos mucho. Muy bien, pásalo muy bien este verano. María, gracias. Muchas gracias a ti también. Y con nosotros, ¿cómo te llamabas? Samuel. Qué guapo eres. ¿Cuántos añitos tienes? ¿Esos cuántos son? Cuatro. Cuatro. ¿Y es tu primer año aquí en la escuela de verano? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta, Samuel? ¿Jugar al fútbol? Sí. Te lo digo porque te veo vestido del Real Madrid, con la equipación del Real Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta mucho el Real Madrid, Samuel? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber participado también en el programa y que te diviertas mucho este verano aquí, ¿vale? Vale. Gracias, un beso guapo. Y terminamos con la directora de la Escuela de Verano Padre Manjón de Benadús, con Sensi López. Sensi, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, Clara. Qué simpáticos los alumnos. Para comérselo a todo. Se lo están pasando genial, están disfrutando mucho con los nuevos talleres de este año. Estamos trabajando los valores, las habilidades sociales. Nos lo vamos a pasar genial en la piscina, con los juegos de agua, que es lo que más les gusta, el deporte. Y sobre todo practicar el inglés, que también nos hace mucha falta. Algunas alumnas veteranas, como María, como Atenea, que ya las vimos por aquí el año pasado, no faltan a esta cita cada verano con la Escuela de Verano del Saliente, en este caso Padre Manjón. Es verdad, ellas son veteranas, siguen todos los años con nosotros. Este año se han apuntado bastantes más niños nuevos, de 125 que somos, 5 grupos. Pues casi la mayoría son veteranos, pero unos 40 o 50 son alumnos nuevos, y eso es muy gratificante porque siguen confiando en nuestra entidad para pasar este tramo de verano, que aunque sea durillo por el calor, ellos se lo pasan genial. Estamos hablando de que el Saliente gestiona aproximadamente unas 10 escuelas de verano en toda la provincia de Almería y cerca de 1.000 alumnos. Sí, este año hemos triunfado, este año superamos los 1.000 alumnos y eso hace que las escuelas de verano del Saliente sean un referente en toda la provincia. Nos conocen muchísimo y a ellos les encanta. Los padres tienen plena confianza en la realización de nuestras escuelas de verano y les da mucha tranquilidad el dejar a sus hijos con nosotros. En Padre Manjón contamos con el privilegio de que contamos con las aulas con aire acondicionado gracias al ayuntamiento y al AMPA del colegio, y eso hace que los menores en este tramo, en este periodo, pues lo lleven mucho mejor. Sea de alguna forma más llevadero. ¿Por qué se distinguen las escuelas de verano del Saliente? ¿Cuál es ese plus que las diferencia con otras escuelas de verano, aparte de la experiencia, que son ya más de 10 años, ¿no?, gestionándolas? Pues el desarrollo de los talleres que realizamos hacen que sean unas escuelas de verano muy activas, muy dinámicas, muy lúdicas, que para ellos, pues después de todo el año escolar que están en el cole trabajando duro, pues como gratificante el venir a pasárselo bien. Ellos vienen siempre con una sonrisa por la mañana y la verdad que se lo pasan mejor que en el cole, que no es algo que a ellos les cueste venir, y eso hace pues que nota que les encanta, que les gusta. Gestiona el Saliente, en este caso la de la Universidad de Almería, y le preguntamos a la directora por el hecho de que algún padre que nos pudiera estar escuchando o madre quisiera apuntar a última hora ya con la escuela empezada a su hijo o a su hija. ¿Eso es posible? ¿Es viable? Pues en Padre Manjón ahora mismo está ya el plazo cerrado. Teníamos capacidad para 100 plazas, porque es cofinanciada con Diputación y el Ayuntamiento, y el Saliente también, que colabora. Y se han aceptado 123 solicitudes para que ningún niño de Benadú, porque todos son de la localidad, se quede sin escuela de verano. O sea que ahora mismo tendría que haber alguna baja para poder habilitar otra solicitud. Bueno, para terminar, un deseo con este mes de julio que tenemos ya en marcha. Pues que se lo sigan pasando genial, que no haga mucho calor. ¿Es ese deseo lo compartimos todos. Pero que ellos no se lo van a pasar muy bien, que el mes vamos a hacer alguna excursión también a la localidad y que siempre vengan con una sonrisa. Que se lo coman todo en el comedor, ¿no? Que sé que no todos lo llevan bien, lo de las comidas. Bueno, pero ellos sí, es verdad que los niños que se quedan en el comedor le encanta la comida del saliente. La verdad que lo dice mucho mejor, que le encanta más la del saliente del verano que la de todo el año del comedor. Por algo será. Eso digo yo. Con esa nota nos quedamos, con ese apunte. Sensi López, directora de la Escuela de Verano Padre Manjón de Benadús. Gracias. Muchas gracias, Clara. Buen día. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes. Comenzamos hablando de las gacetas que edita el saliente, que ya están en la calle, ¿no? Sí, porque desde el día, ya llevan unos días en la calle, desde el día 27 de junio se publicaron en formato papel la Gaceta de la Dependencia y la Gaceta de los Peques, que son dos publicaciones que edita la asociación El Saliente y que también pueden verse en la sección de publicaciones de nuestra página web, que es www.elsaliente.com. Y bueno, pues como sabéis, la Gaceta de la Dependencia es una publicación cuatrimestral destinada a los usuarios y las familias de las unidades de estancias diurnas de personas mayores y la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras, la unidad de estancia diurna para personas con discapacidad y centro ocupacional El Saliente. Bueno, pues todos estos centros que gestiona la asociación y la información que generan se puede ver en la Gaceta de la Dependencia y después la Gaceta de los Peques, que es la publicación cuatrimestral destinada a usuarios y las familias de los centros educativos de primer ciclo de educación infantil que gestiona El Saliente. Y también están ya colgados en la web del Saliente los menús de este mes de julio. Sí, hoy hemos querido destacar dos noticias referentes a la asociación y que pueden verse en la página web. Esta segunda habla de que ya se pueden consultar los menús de julio en la página web, en la sección del Catering El Saliente. Como sabéis, el Catering El Saliente sirve en toda Almería, tiene dos cocinas industriales, una en Albó y otra en Huércal de Almería, y ofrece dietas saludables de comida casera a un precio de 3,70 para los socios y de 4,30 para las personas que no son socias de nuestra entidad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para esta semana seguimos con las actividades refrescantes y el 13 de julio, esta misma semana, está prevista esa salida al Mario Par, ¿no? Exactamente, Clara. El 13 de julio vamos a ir al Mario Par y vamos a ir junto a la Escuela de Verano de la Universidad y junto a los menores de uno de los centros de menores que tenemos en Agua Dulce. Y bueno, pues a pasarlo bien, a probar esas nuevas actividades, esos nuevos toboganes que hay y con muchas ganas. Es que ahora es lo que pega, Clara. Actividades refrescantes para no pasar mucho calor. Uh-huh. También el lunes 3 de julio los socios han participado en cursos de redes sociales que lo ha organizado FAN. También quieren hacer otro nuevo curso de informática. La verdad es que son cursos muy demandados y que a nuestros socios la verdad es que les gusta bastante y suelen participar mucho. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contacto el número 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Como siempre, Clara, pues recordamos a todos los oyentes que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com o a través del teléfono 950-620606. Y para finalizar, pues bueno, decir que ya están todas las escuelas de verano en marcha, todas las escuelas que gestiona El Saliente, y bueno, están ofreciendo talleres, inglés, deporte, juegos y mucha convivencia para los más peques. Y anda que no lo están pasando bien, doy fe porque tuve la oportunidad de grabar un reportaje tanto en la Universidad de Almería como en Padre Manjón, en Benadux, y vamos, que no echan de menos a nadie. Se lo pasan bomba, con actividades muy refrescantes, mucho deporte, claro. Y es lo que toca en estas fechas. Sí, Ana Pérez. Continúa, termina. No, que digo que claro, que los peques al final han tirado todo el curso trabajando como nosotros, ¿no? Por así decirlo, trabajo el cole, y ahora por lo menos que tengan una escuela en la que puedan divertirse, que sea de una escuela pues también enfocada a la diversión y a ofrecer talleres también